Stewart had occasionally pleased him use excessive force. Wars. Break their heads is right. They try to break yours, you break theirs first. You're dealing with criminals, with barbarians. You're safer in the jungle. This police department in Philadelphia could invade Cuba and win. News media will distort everything that Move puts out there, make people think we crazy, make people think we out of their mind. But whatever them goddamn soft-spoken politicians get on the news radio, they let them throw up all over the place talking a bunch of bullshit. We knew the day that we came up on that platform with them guns, that it would bring everything to the forefront. But the city had been beating and killing us all along. But this demonstration would make it so that they couldn't do it in secret no more. Police will be in there to drag them out by the backs of their necks. There will be a confrontation to stop. There will be no barricade. I don't know. It's up to them whether there's no barricade, Mike. They're going to be taken by force if they resist. No question about that. Children or not. If the police come in here with their hands, we'll use our hands. If they come in here with clubs, we'll use clubs. And if they come in here shooting and killing our women and children and our men, we will shoot back in defense of our lives. We're going to put the blockade in. We're going to shut off all utilities. There'll be not a fly gets through. The only way you want to get us out of this house is to kill everybody in this house. Sheldon A. Albert, city solicitor, attorney for the plaintiff, petitioner, and rule is hereby granted upon Janet Holloway, Consuela Dotson, Janine Atka, Charles Sims, Edward Goodman. Vale, on a move a tothom, per qui no ho sàpiga, avui estem a 8 d'agost del fotut 2009, estem a Barcelona, a la Ràdio Bronca, Ràdio Lliure de les zones alliberades de Barcelona, al 104.5 de la FM, i el que estem començant ara mateix és un programa especial amb motiu del 31è aniversari d'uns fets que van passar lluny d'aquí, molt lluny d'aquí, als Estats Podrits d'Amèrica, concretament a la ciutat de Filadèlfia, i en relació amb, una, amb un col·lectiu amb el que tenim bastanta relació de fa molts anys i amb el que ens uneix, doncs, a part d'una afinitat política i combativa, doncs, també a nivell de, humana, no? Diguéssim, del que és la nostra filosofia de vida, i estem parlant de l'organització MUF de Filadèlfia, i estem parlant d'allò que va passar el 8 d'agost del 1978 a la ciutat de Filadèlfia, i el programa d'avui, doncs, el desenvoluparem a partir d'aquest primer tema. They went all the way to Virginia and arrested two members who were doing nothing but living according to their beliefs, not violating any laws. And then they went down and they busted the house with rifles, guns, 20 cops, pointing them at children and women. They're saying that the house is the issue, but if Rizzo is saying the house is the issue, why is he going all the way to another state to arrest members of... Y bien, este programa especial, conjuntamente con Radio Bronca, pues hay una serie de emisoras independientes o comunitarias de radio que también se han solidarizado con este llamamiento. Emisoras, por ejemplo, de Denver, desde New York, desde Filadelfia, desde Chicago, desde Ontario, Canadá, desde Los Ángeles, desde Minneapolis, desde Atlanta, desde Portland, Oregón, y también, como no, desde Radio Bronca. A contempt citation, which if G. Fred DeBona still had his rotten carcass alive today, the damn contempt could only bring 90 days. Vale. Bueno, para darle un poco de cuerpo a la situación, tenemos un comunicado por aquí que nos llega también desde Filadelfia, de parte de la Ramona África, y que más o menos viene a decir lo siguiente, y va en relación a la lista que leía el compañero, de que esto no es un hecho aislado solo en Barcelona, sino que estamos intentando a nivel internacional darle un poco de bombo a esta lucha. El comunicado que nos manda la Rabona, que viene a decir que bueno, que quiere agradecer a todos los programas de radio que estén haciendo programas por los MOVE 9, que es las 9 personas presas de la organización MOVE, que hablaremos ahora de ellos, que dice que son los miembros supervivientes del primer atentado vicioso de este sistema para acabar a toda la, o sea, matar a toda la organización MOVE, que es un día como hoy hace 31 años. Que estos programas son extremadamente importantes porque son la mejor manera de que la gente reciba información de primera mano del caso, porque vamos a poder oír a hablar a algunos de ellos personalmente, gracias a los audios que nos han pasado, grabados desde dentro de las cárceles en las que se encuentran. Y que, bueno, pues esto es extremadamente importante en cuanto a que la gente pues reciba la información sin censuras y historias raras, y pueda juzgar por sí misma lo que es la magnitud de esta brutalidad. Desde aquí también, pues, nosotros devolverle el agradecimiento a la Rabona África y a toda la gente de la organización MOVE, el hecho de que cuenten con nosotros para tirar adelante con actividades de este tipo. Y bueno, para quien no lo sepa, lo que estamos escuchando de fondo, el audio, son canciones o temas sacados del LP 25 años de resistencia, de proyecto de resistencia, que son todo grabaciones hechas por la gente de Seeds of Wisdom, que es un grupo formado por gente de la propia organización, y bueno, pues que son un poco en clave hip hop, y sobre todo también haciendo mezclas de audios reales en los que escuchábamos al principio, pues eso, ¿no? Hablar por un lado a gente de los presos, a los activistas políticos de la organización, y por otro lado, pues lo que sería el otro lado de la moneda, las autoridades de los Estados Podridos de América, en este caso de Filadelfia. Y bueno, pues que seguimos para adelante con el programa. Y bien, a lo largo de toda esta transmisión difundiremos algunos comunicados. También os comentaremos cómo está la situación actual de sus presos y también del compañero Mumia Abu Jamal. Os pasaremos también, como bien decía el compañero, algunos mensajes de Delver África y desde Mike, y de Mike África desde los centros de exterminio donde se encuentran, y también alguna entrevista de la compañera Rabona África cuando nos visitó y bueno, se pasó por aquí por Radio Bronca, y bueno, también la podréis escuchar. Before I wait, please God, walk with me, grab a nigga, take me to hell. Vale. Bueno, pues bàsicament, per qui no ho conegui, l'organització MOVE és una organització revolucionària que es forma a la ciutat de Filadèlfia a principis del 1970, de la dècada dels 70, del segle passat. El seu fundador, el John Africa, pues un tio afroamericà que, bueno, pues per les seves inquietuds es dedica a unificar els esforços de gent que fins aleshores pues no sabia com lluitar plegada, no? Es va dedicar a unir aquesta gent, a fer-li veure pues una mica el que era el tindre dignitat i el tindre amor propi i el saber defensar-se a si mateixa, no? Defensar la seva integritat i bueno, tot això amb el principi del respecte cap a tota forma de vida, pues principalment a la mare terra, no? I a partir d'aquí, pues bueno, pues un principi de diguéssim de lluita, sobretot, però de treballar en el cos i la ment, no? Vull dir, de tindre el cos bé, no? Saludable, no? Allò de mens sana incorpore sano, no? Pues treballar el cos fent feines físiques i tal, però també donant-li molta importància a la capacitat de poder defensar-se amb arguments, no? Que és una de les coses que consideràvem més importants i també al final és una de les característiques més destacables també de la gent d'aquesta organització, no? Bueno, a partir d'aquí l'organització va creixent perquè la gent que es va ajuntant amb, doncs, bueno, pues, la veritat és que considera que és un projecte que és el que els hi convé, no? Llavors comencen a treballar en forma col·lectiva, no? També es desenvolupen a través d'una organització de tipus comunal, no? Com adquireixen una casa i en aquesta casa pues, viuen tots allà plegats com si fossin una gran família. I bueno, llavors comencen a fer activitats. Bàsicament, en un principi, les activitats es comencen a desenvolupar a nivell de la comunitat a la que viuen, no? A nivell de barri, pues, a fer tasques per allà pel barri, pues, a l'hivern netejar els carrers de neu o oferir menjar a la gent, no? De gratis, menjar fresc, fruita i verdures, una mica en contra de la cultura aquesta del fast food yankee, no? De la merda de menjar aquest. Doncs també es dediquen a ajudar la gent gran que té problemes de mobilitat o que està més sola i desemparada, també cuidar els animals de la gent que ha de treballar i no pot atendre'ls, tallar llenya per la gent, coses així, no? Després ja conforme va agafant una mica de rodatge, pues l'organització també s'involucra en problemes entre bandes callejeres, no? A intentar pues, fer de mitjancers entre les rivalitats d'aquestes bandes, també ajudar gent amb problemes de drogues, gent que tenia pues, ja problemes de temes penitenciaris, no? Relacionats amb les presons. I bueno, pues, a poc a poc el que va fent tota aquesta dinàmica és que la gent comenci a tindre cada vegada més inquietud i més ganes de fer coses i llavors bueno, això inevitablement els porta a començar a identificar els responsables de tanta misèria, no? I aquí és quan comencen a adonar-se doncs, que hi ha el que ells anomenen el sistema, que pues, és el que crea totes les males influències en contra, i els atemptats en contra de lo que és la vida i la mare terra en general, no? I llavors comencen a identificar aquest sistema en la forma de les esglésies, amb les religions aquestes dogmàtiques i estafadores. També comencen a identificar els zoològics com a centres de tortura dels animals, els geriàtrics, no? Com a centres en els que es maltracta la gent gran, les escoles també, i bueno, pues, etcètera, no? Llavors a partir d'aquí comencen a desenvolupar una activitat ja política al carrer, denunciant tota aquesta sèrie de cares del sistema, i llavors comencen a fer les seves primeres manifestacions, doncs són davant del zoològic, davant de geriàtrics, i a partir d'aquí, doncs clar, comencen a tindre ja més ressò a nivell públic, perquè la seva manera de manifestar-se, com hem dit, ja és defensar les coses amb arguments, no és anar allà a fer soroll, sinó a dir el perquè d'estar allà i denunciar tot això. Llavors, òbviament, això permet que la persona que escolti el seu missatge doncs entengui perfectament el perquè d'aquesta protesta, no? Llavors, clar, això va assenyalant cada cop més a les autoritats del govern, que, bueno, pues que són, diguéssim, la mà visible d'aquest sistema, i això, pues, clar, arriba a orelles de la policia, i la policia pues, comença ja a entrar en acció pues, en contra de totes aquestes activitats de l'organització, no? I a partir d'aquí pues, ja entraríem en una fase en la que la vida de l'organització es converteix en desenvolupar aquesta tasca de denúncia cap a totes les parts, les cares del sistema, i l'activitat de la policia i de les autoritats governamentals en contra de l'organització. Llavors es comencen a repetir els episodis repressius de brutalitat policial, en els quals ve englobat el cas del 8 d'agost del 1978, i bueno, pues ara ja us anirem xerrant una mica més en profunditat d'això. When I needed discipline, you was there for me. When I needed some love, you always cared for me. The cops took years from you when they put you in a cage, but they ain't take my love because I love you always. And I know you would have been there if you could. Y bien, todo también hay que decir que en la época, la ciudad de Filadelfia, había un personaje llamado Franz Rizzo, un personaje que hizo carrera en siendo un policía de calle, y bueno, a través de sus tácticas de represión cebadas especialmente contra la comunidad negra o migrante, pues fue haciendo puntos hasta que se convirtió en inspector de la policía y después derivó a incluso a llegar a la alcaldía de Filadelfia. Esto fue pues una cruzada personal que tenía Frank Rizzo contra la organización MUF, y bueno, y a medida de que MUF iba realizando sus actividades, pues las muestras de represión se iban haciendo visibles, y bueno, el gran estallido, por decirlo así, el primero quizás, ¿no? El primero, sí. Fue ese día, ¿no? El 8 de agosto del 78. Doncs aquell dia, com anàvem comentant, la casa on estava la gent dels MUF, aquesta, la comuna, per dir una manera, com comentava abans el company, dir també, perquè quedi clar, doncs, que aquesta casa era propietat seva, no era que ells haguessin ocupat una casa i amb ordre judicial els desallotgessin ni res d'això. Ells tenien la propietat d'aquesta casa i la policia, amb Frank Rizzo al capdavant, doncs, va decidir que, més o menys en paraules textuals, que esos negros tenien que largar-se d'allí. Incluso llegó a decir en una rueda de prensa que mandaría a todos esos negros a la silla eléctrica y él mismo pulsaría el botón. Uh-huh. També demostran no només el déspota que era aquest home, sinó més lo racista i lo feixista que arribava a ser, i a més, doncs, suposo també transportable a part de la població, ja que aquest home, amb algo que sembla ser bastant comú per als Estats Units, després de fer carrera policial es va presentar a l'alcaldia i li van donar l'alcaldia amb aquest discurs. Dos cops. Fent una mica ús de la història i en paraules del Mumia Bujamal, la ciutat de Filadèlfia, per la història dels Estats Units i la seva posició geogràfica, sempre va jugar una mica el paper de abanderada de les llibertats, no? Vull dir, quan la guerra de secessió i tota la mandanga aquella, la guerra civil dels Yankees, Filadèlfia representava a la part del nord, dels estats del nord, que eren els que volien abolir l'esclavitud i etc. i tal, no? També hi ha la famosa campana de la llibertat, em sembla que també Liberty Bell. Sí, també és de Filadèlfia, sí, oi? Sí. Que és on se suposa que van firmar la seva constitució i tot això. Pues el propi Mumia Bujamal denuncia tot això com una gran hipocresia, perquè en realitat això podia ser, o sigui, entre estats del nord i estats del sud podia ser un fet diferencial, però a la pràctica de carrer la mentalitat de tots aquells politicastros professionals, no?, i empresaris que estaven allà ficats, doncs era la mateixa mentalitat faixa i racista, no?, i esclavista de tota la vida. Llavors això ho denuncia per il·lustrar-nos d'alguna manera quina és la mentalitat a nivell institucional i quin és el sentiment a nivell social que es viuen a la ciutat de Filadèlfia, no? Pues durant el transcurs dels 60, 70 i tot, que va ser quan va començar a haver més lluita a nivell de gent afroamericana, no? Llavors, en el 70, pues clar, la política, com bé dèiem, pues estava seguint la línia d'aquest Frank Rizzo, que és un racista de merda i un faig acabat. I llavors, bueno, pues això va provocar l'enfrontament amb la gent dels MUF degut a la seva activitat, però òbviament, ja sabem, el sistema no funciona mai d'una forma, entre cometes, lògica, no funciona d'una forma honrada, ni sincera, ni honesta, ni res, ni juganet, així de clar. Llavors, l'excusa que es van buscar per poder-se treure del mig aquesta gent de l'organització, que ja feia temps que els hi molestava, doncs va ser inventar-se que a la casa aquesta on vivien doncs n'hi havia uns problemes de tipus, diguéssim, d'habitabilitat, no? Com si tinguessin algunes finestres trencades o coses de la casa, parts de la casa, alguns desperfectes que poguessin posar en risc la seva, el seu ús com a vivenda, no? El que aquí diríem estat en ruïna. No té per què ben quasi. Bé, però bueno, d'aquí si la instal·lació de la llum no reuneix certs requisits, no et donen la cèdula d'habitabilitat, per tant tu pots viure a la casa encara, o sigui, no pots viure a la casa encara que estigui habitable, no? Pues algo així. Llavors, parlàvem del tema del racisme perquè la pròpia Ramona Àfrica, quan ens explicava aquest episodi, ens deia que l'excusa que van fer servir era aquests problemes d'habitabilitat, no? I llavors això va provocar un pleit de la ciutat contra l'organització, que va acabar derivant en què els deien que havien de desallotjar la casa perquè no estaven en condicions per viure-hi, i això va provocar que la gent de l'organització es plantés i comencés a defensar-se frontalment contra l'Ajuntament per denunciar que tot això no era veritat, etc. I una de les raons que ens feia servir la Ramona era dir que bueno, des de quan amb un govern com el d'Estats Units, com el de la ciutat de Filadèlfia, amb la història racista, el passat racista que té, li interessava el que passava en una casa de gent negra, en un barri de gent negra de classe molt baixa, no? De gent pobra negra. No? Llavors, com que era una excusa barata. Aquesta excusa barata va provocar que, bueno, pues això, que s'enfrontessin les dues parts, o més ben dit, que la gent de l'organització MUF es respongués en aquest atac i es defensés. Llavors això va provocar que durant un temps la policia comencés a rodejar la casa amb la idea d'evitar que la gent de l'organització pues, pogués sortir de la casa, realitzar cap mena d'activitat, bueno, el que seria un setge directament. No? Això va durar 2 mesos en els quals pues, clar, la gent va tindre que buscar-se la vida com va poder, en els que la gent del barri amiga va començar a ajudar a passar-los aliments i coses perquè poguessin sobreviure. També és veritat que en aquest moment en el que l'organització pues, podia gaudir, entre cometes, de bona salut en quant a quantitat de membres, no? En el que ja hi havia gent afroamericana, que era la majoria, però també hi havia gent de pell blanca que també estava ja participant molt activament, pues, degut a tota aquesta escalada repressiva, es va començar a marxar i es van quedar els que de veritat es quedava, o sigui, estaven compromesos amb la causa fins a les últimes conseqüències. I bueno, pues, fruit d'aquest setge va passar que el 8 d'agost de l'any 78 la policia va decidir entrar a la casa. Si de cas podem deixar una mica més de música i ara ja xerrem del tema. Based on their legality, but it ain't nothing more than a racist mentality, and that's what they call American justice, y'all. El 8 de agosto de 1978, la policía de Filadelfia asaltó la sede de la organización MUF y bueno, los hechos sucedieron de la siguiente manera. Debido a este pleito que tenían con la organización por el tema de habitabilidad de la casa, empezaron a hacer presión y bueno, pues la consecuencia fue este estado de sitio en el que decenas y hasta centenares de policías rodearon su casa y el barrio para impedirles transitar con libertad y poder adquirir alimentos, etc. La historia es que, bueno, como bien decía el compañero, Frank Rizzo en esa ocasión, el alcalde, dijo que ejecutaría a esta gente, que los pondría en la silla eléctrica, que él mismo apretaría el botón y los amenazó de muerte, con lo cual la gente de esta organización decidió defenderse y su manera de defenderse fue el mismo argumento, ¿no? Si venís a atacarnos con palos, nos defenderemos con palos. Si venís a atacarnos con armas, nos defenderemos con armas. Y esto fue lo que ocurrió ¿no? La forma de defenderse no dejaba de ser la línea ya marcada desde hacía tiempo, primero por Malcolm y después por las Panteras Negras, no solo en Filadelfia, sino en muchos otros sitios, de tenemos un derecho a la autodefensa. Además, dentro de la Constitución norteamericana, aún ese derecho aún está más marcado que el que podemos tener aquí. Y simplemente pues, afirmaban que seguirían ese derecho y se acogerían a ese derecho de defenderse con las mismas, con los mismos argumentos con los que les ataquen. Exacto, como bien defendía la Ramona África, o nos explicaba en su día, ¿no?, el porqué de este hecho que tú ya contextualizas en episodios anteriores de lucha afroamericana, pues ella decía que si tú eres atacado o eres atacada y no respondes a ese ataque, una de dos, o eres una persona de tendencia masoquista, con lo cual ya lo encasillaríamos en un terreno de patología, o por lo contrario lo que estás haciendo es fomentar más violencia de la que estás ya había, ¿no?, de partida, ¿no? Entonces generas más violencia, que la manera de evitar esa violencia es defenderse de ese ataque y sofocarlo, ¿no? Y por eso el hecho de que si te atacan pues con una piedra, te defiendas de la misma manera, ¿no?, con la misma cantidad de fuerza con la que eres en igualdad atacado, de condiciones, ¿no? Por eso entonces pasa que en este episodio del 8 de agosto la gente de la organización se arma y se muestra públicamente con armas por la casa y tal, como una muestra de que están armados y que se van a defender con las mismas armas que el alcaldía los está atacando, ¿no? Y entonces recordamos esas famosas imágenes de la gente de la organización con esos monos verdes, con esas armas en las manos y tal. Esto evidentemente pues puso un jaque al ayuntamiento y a las autoridades de la ciudad, que se cagaron vivas, porque lo que querían precisamente era evitar el escándalo público, como tantas otras veces, y entonces les obligó esto a bajarse un poco los pantalones, hasta el punto de que, bueno, la consecuencia fue que obligaron a un juez a que les diera una orden para poder entrar a la casa y registrar la casa de armas, ¿no? Y bueno, así pasó. La gente de la organización tuvo que aceptar la orden judicial. Las autoridades vinieron a la casa de la organización, entró en la casa, registró la casa y lo que acabaron encontrando fue una caja con varias escopetas inservibles y algunas armas de fogueo. En total, que lo que estaba pasando era que la gente de la organización estaba marcándose un farol, entre comillas, ¿no? O sea, estaba demostrando que se defendería, pero claro, con unas armas que no servían para nada. Automáticamente el ayuntamiento comprobó que efectivamente la organización no tenía armas, pues entonces fue cuando decidió el asalto directo a la casa, y esto sucedió el 8 de agosto del año 1978. En esa ocasión, como posteriormente ha pasado, el Departamento de Policía de la ciudad de Filadelfia colabora estrechamente y paralelamente con el Departamento de Bomberos. Esto es una cosa que nos ha entristecido muchísimas veces oír, porque realmente aquí, por lo menos en Barcelona, los cuerpos de bomberos pues gozan, entre comillas, de simpatía entre lo que es la población civil, y siempre nos ha dado mucha pena y mucho asco ver cómo un cuerpo de bomberos se involucra con cuestiones represivas y así de mierda policial, ¿no? Pero bueno, entonces la cosa es que centenares de policías están rodeando la casa de la organización. La gente de los MUF se refugia en el sótano de la casa, porque, bueno, pues en cualquier caso las casas aquellas son de madera, y si empezara un tiroteo pues son mucho más vulnerables allí que no en el sótano. Tener en cuenta también que en este caso la gente de la organización que hay en la casa son varias personas adultas con varias criaturas y varios animales. Y bueno, entonces el cuerpo de bomberos empieza el ataque pues inundando los sótanos de la casa con mangueras de agua a mucha presión, que bueno, pues quien haya podido ver imágenes sobre este día pues son bastante impresionantes, porque es como de la calle de enfrente, con mangueras, ¿no?, y todo bien protegidos y tal, pues empiezan a tirar agua allí dentro. La propia gente de la organización explica que la presión del agua era tan fuerte que hacía saltar los tochos de la parte de la casa, ¿no?, digamos, que hacía destrozaba las paredes, así de claro, ¿no? Todo esto para explicar un poco el desequilibrio de fuerzas, ¿vale? Bueno, conforme va pasando la mañana, consiguen inundar lo que es el sótano con la idea de hacer salir a la gente de los MUF. Pero bueno, aquí empieza ya un poco lo que es la parte negra y oscura del episodio, que es que de pronto se oye un disparo aislado y bueno, pues una cuestión típicamente policial. Todos los policías responden con un fuego abierto contra la casa. Se disparan muchísimas balas, hay centenares de policías rodeando la casa y todos empiezan a disparar a la vez, una locura. La gente que describe ese momento pues dice que es una locura. Y de pronto, cuando se detiene el fuego policial, pues lo que ocurre es que hay un policía muerto en el suelo y tres bomberos heridos, ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno, pues digamos que las autoridades policiales deciden ya el asalto frontal a la casa. Y bueno, se vuelven como locos, empiezan a atacar a la casa, consiguen hacer salir a la gente de la organización. Fruto de esta locura, pues hay unas imágenes escalofriantes en las que cuatro policías, sin ninguna necesidad, golpean de forma brutal a uno de los miembros de la organización MUF. Estamos hablando de Delbert África, que luego podremos escucharlo en unas declaraciones suyas. Sacan a toda la gente de la organización, pues decíamos que había criaturas incluso, lo que hacen es coger y separar a los críos de los adultos automáticamente los ponen a disposición judicial, a los críos en servicios de tipo social y tal. Los animales nunca sabemos lo que pasó con ellos y bueno, automáticamente a partir de aquí empieza un poco lo que es la historia y la aventura negra, chunguísima, de lo que son lo que llamamos los nueve del MUF, ¿no? Estas nueve personas que fueron acusadas del asesinato de este policía y, bueno, toda la trayectoria que llevan, pues con 31 años de encarcelamiento a día de hoy. Bueno, básicamente la historia se resume en que un juez acusa a las nueve personas detenidas ese día de haber matado a este policía, el policía James Rump, que bueno, pues que todo junto hace que sea como un complot muy descarado, porque primero el policía estaba apuntando a la casa en la que estaba la gente de la organización, estaba a una altura de, digamos, a nivel del suelo, mientras que la gente de los MUF estaban en el sótano de la casa. Y este policía recibió un disparo desde atrás hacia adelante y con una trayectoria descendente, es decir, de arriba a abajo. Le entró por la nuca y le salió pues prácticamente por la boca. Con lo cual hace que físicamente sea imposible que nueve personas... Bueno, es que directamente da toda la sensación de que fue un disparo de alguno de los francotiradores de la policía. Exactamente, lo que se define como fuego amigo, ¿no? Esto automáticamente haría imposible que nueve personas que están en un sótano puedan disparar una bala que mate al policía de esta manera, ¿no? Pero bueno, esto al juez le importa un rábano, las acusa a todas por igual. A las nueve. A las nueve. Esto, pues como se ha denunciado también, es un acto sin precedentes. Es una incongruencia jurídica también, porque es el hecho de que uno de los nueve tiene que haber apretado el gatillo. En todo caso. No demuestra, o sea, creo que no hay ni la prueba balística de si la bala era de una de las armas confiscadas a los MUF o de una de las armas policiales. No hay esta prueba balística, cosa que ya, si solo que estuviera, pues posiblemente, por eso no está, ya los hubiera descartado. Además es el hecho de nueve personas no pueden disparar una sola arma. Un solo disparo y matar a una sola persona. No, es incongruente. O es una de las nueve o aquí pasa algo. Bueno, lo que pasa es un poco lo que estamos hablando, de que todo esto es un complot, es una conspiración y bueno, pues entrar en que una de las nueve ha tenido que ser o que nueve a la vez no pueden ser es meterse en sus argumentos. Aquí lo que está pasando claramente es que se las quieren quitar de en medio y bueno, una de las pruebas que demuestra todo esto es que automáticamente hubo terminado el episodio, las excavadoras del ayuntamiento, ¿no?, de la policía, destrozaron toda la casa, la echaron abajo, dejaron todo hecho un solar, arrasaron con los árboles incluso, hasta que dejaron pues eso, todo un solar que evitaba la posibilidad de encontrar pruebas que demostrasen la autoría de este asesinato, ¿no? Entonces, bueno, también es verdad que en este caso, y por cierto hay audios por ahí que ya lo podremos escuchar, ¿no? El periodista Mumia Bujamal, en los días siguientes a este episodio, llamó a un programa de radio en el que estaba el juez que había acusado o se ha condenado a estas nueve personas y le preguntó si sabía quién había matado al policía James Ram. Y el juez respondió que no tenía ni idea, ¿no? Para que veamos también un poco el cinismo de todo este sistema, de cuando a las autoridades tienen claro cuál es su objetivo y les da igual, ¿no?, cueste lo que cueste. Y bueno, que nueve personas inocentes están en la cárcel por un asesinato que no han cometido, simplemente pues porque a ciertos responsables políticos, que hoy en día yo creo que el Richo está muerto también, y les importa, ¿no?, por unos intereses que en su día pues no molestaban, ¿no?, pero que hoy en día la cosa va mucho más allá, es el puto sistema, ¿no? Bueno, seguimos con el tema. politicians trying to kill my way. I'm trying to live in a peaceful way. And every time I turn around, yo, cops shooting my people down. And every time I take a breath, you know pollution filling my chest. And every time I want a drink, you know I can't drink from my sink. And you know I can't afford spring water. That's how my people get slaughtered. Contaminate the things we should have or separate us from what a price that. Fighting us cause we open eyes. They keep telling us to lie. Fight the so-called power that be. Yo, please pass the mic to D. My heart is filled with anger. Sometimes I want to strangle all the cops and judges too. Case the man who built the zoo. My brain is filled with pain. It can't be contained. The man who built that nuclear power. Put him in a cooling tower. Sometimes I feel the strain and I must release my pain. Sometimes I feel the urge to smack George Bush when he speaks those words. Sometimes I feel the need to bomb that bitch like... Vale, continuem amb aquest programa especial Move Radio Blitz, 8 d'agost del 1978. Passem al 8 d'agost del 2009, 31 anys des de que van passar aquells fets, aquell assalt a la casa dels MUF, i com dèiem, a partir d'aquí comença la trajectòria del que s'anomena popularment els MUF 9, les 9 dels MUF, que són les 9 persones que van anar per a la presó degut a aquells fets. Ells són la Debbie Africa, el Delbert, el Eddie, la Janet, Janine, Merle Africa, Mike Africa, Chuck i Phil Africa. 9 persones que bueno, van ser acusades d'un assassinat, com dèiem abans, incongruent, de matar un policia d'una forma impossible. Això, pues, bueno, com sempre, la justícia, i des d'aquí ja ho sabem més que sobradament, si tinguis o no tinguis recursos, sempre serà impossible trobar justícia a les cases de la justícia, mal anomenada justícia. Però en aquest cas, pues, clar, sent negre, sent una persona políticament activa i tal, pues, bueno, tens tots els números per pillar i és el que ha passat. No? Comentar que d'aquestes 9 persones... Una, la Merle Africa, va ser trobada morta, entre cometes, i ho dic així perquè bueno, pues allò que si no saps la veritat pues tampoc la pots fer afirmacions absolutes, no? Però l'any 1998 aquesta dona va aparèixer morta a la presó amb la que estava empresonada. La gent de l'organització ens explica que la Merle Africa sempre havia sigut una dona molt forta físicament, molt saludable i molt activa, i que per tant els va sobtar moltíssim aquesta mort amb circumstàncies misterioses. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres ja amb aquesta informació sí que ens atrevim a dir que ha sigut assassinada, no sabem de quina manera, però ha sigut assassinada per aquest sistema, pues en aquest cas pues pel seu braç penitenciari. No? Des d'aquí pues denunciar una altra vegada més el sistema com a assassí, el sistema d'estats, aquest sistema racista, capitalista, que no entén de qüestions humanes, que tot el que li mou són qüestions materials i per tant pues, bueno, acaba realitzant actes criminals per sistema. No? També comentar que d'aquestes 9 persones, pues, n'hi ha 2 que són el Mike i la Janine, em sembla, Àfrica, que són pares d'una criatura, vale, que també té 31 anys, perquè quan van entrar a la presó ella estava embarassada. Va tindre que parir a la presó i bueno, pues, el seu fill no ha pogut veure els seus pares mai fora de les reixes de la presó. Això també és una dada molt significativa de la sensibilitat que té aquest sistema, no? Això ja ho sabem aquí també a l'estat espanyol, pues, i a d'altres estats ja ho sabem que el sistema penitenciari funciona igual a tot arreu, i bueno, pues, la falta de sensibilitat que tenen, no? Els pocs escrúpols que tenen amb el que ells consideren els seus enemics, no? Dir també pues, que, bueno, que la seva trajectòria dins de les presons doncs, ha sigut la mateixa que al carrer, però bueno, amb un altre escenari, no? I bueno, començarem parlant una mica breument de lo que va representar aquella farsa judicial. La sentència els va condemnar de 30 a 100 anys de presó, vale? Una condemna de 30 a 100 anys de presó. I bueno, pues, aquest tipus de sentències que pràcticament suposen una cadena perpètua, pues, també són una cosa molt cínica, no? De fet, això de 30 a 100 significa que a partir dels 30, o sigui, a partir de l'any passat, no sé cada quant, no sé si és cada any o cada dos o cada tres o cada X temps, suposo que també deu dependre de la condemna, un grupet d'eruditos talegueros, per dir-ho d'una manera fina. Com les juntes de tractament aquí. Sí, però d'allà, que també hi ha, em sembla que hi ha algun jutge o advocat o algú així, algun policia d'algun grau, carcellers, hi ha algun governador o algun politiquer o deu haver també per allà, com sempre, i que doncs li fan la revisió del cas. A les noies ja va sortir la sentència, que la primera revisió que els hi van fer als 30 anys doncs ha sigut que continuen a la presó, que després llegirem el comunicat d'aquesta gent, aquesta sentència, i ells no sé si ha sortit o encara estan esperant que surti la resolució, que en principi ja hauria d'haver sortit. Sembla ser que està pendent encara. Una de les coses que val la pena destacar d'això, com bé deies, no, passats aquests primers 30 anys doncs ja es tindria dret a el que seria accedir a la llibertat condicional, que seria aquí, però clar, això ha de passar per aquesta junta, que és la que ha de decidir en funció de certs factors que té al davant, entre cometes, no? Sobretot mira molt l'arrepentiment. Clar, aquí està la jugada. Una de les coses que ha provocat aquesta denegació de llibertat condicional a les noies de l'organització, i suposem que serà el mateix argument que utilitzaran pels homes, és el fet de que primera valoren el fet de que la persona condemnada hagi assumit la seva responsabilitat amb els actes, no, dels que se l'acusa, és a dir, que es reconegui culpable i tal, i això es contemplaria com una raó de bona conducta, etc. I òbviament doncs, aquesta gent de l'organització MUF, les 9 persones, doncs, es neguen a reconèixer culpables d'algú que no ho són. Elles són innocents, no han matat a ningú, i aquí el que ha passat és que els han fotut a la presó de forma injusta i per la cara. Llavors és impossible que es reconeguin culpables d'això. Bueno, doncs aquestes juntes del tema de la llibertat condicional contemplen això com un element negatiu i suficient per denegar-los aquesta llibertat condicional. L'altre element també, que va amb la mateixa línia, que bueno, doncs segueix amb la línia aquesta del xantatge, no? Doncs consisteix en exigir-los que abandonin l'organització i que rebutgin tenir contacte amb l'organització per la resta de la seva vida. I òbviament doncs, aquesta gent ho diuen molt clarament, no? L'organització doncs, ells funcionen com una gran família i òbviament ningú els hi pot demanar que abandonin la seva família perquè d'entrada no estan disposades a fer-ho i ningú té dret a fer-ho, així de clar. Llavors això ha suposat un altre argument de pes per denegar-los aquesta llibertat condicional, no? I bueno, el fet de que estiguem fent el programa d'avui doncs, és una de les raons per les quals la lluita continua, no? Vull dir, també aquí es tracta d'anar apretant, no? I bueno, pues per qui vulgui n'hi ha unes adreces, si vol escriure'ls amb ells, o també n'hi ha unes adreces en les que denunciar aquesta situació i fer pressió a les autoritats per exigir la seva llibertat. Direm que la Debbie Sims Africa, Janet Holloway Africa, Janine Phillips Africa estan en una presó que és el 451 Fullerton Avenue, Cambridge Springs, PA 16.403.238 dels Estats Podrits d'Amèrica. Després el William Phillips Africa i Delbert Orr Africa estan al 1000 Follies Road de Dallas, a PA 18.612 dels Estats Podrits d'Amèrica. Michael Davis Africa, Charles Sims Africa, PO Box 244, Greater Fort, PA 19.426, 0246 d'Estats Units d'Amèrica, i Edward Goodman Africa, 301 Morea Road, Frankville, PA, 17.932 Estats Podrits d'Amèrica. També recordar-vos, perquè qui vulgui contactar amb l'organització MUF, hi ha una adreça d'internet que és onamufwlja@aol.com. I una adreça de correu, que és el PO Box 19.709 de Filadèlfia, PA, que això el PA vull dir, perquè no ho sàpigues, Pensilvània, 19.143 USA. Life plan is cruel, fatal, blind, deadly to those that imprison the forced to be free. Mass culture is soaked with the blood of mine for you. A lung nigga left from the spill of a gas. A bosom and pain from his foot and eye ore. Coal, nickel, zinc, silver that's stolen and banked. My freshly green hair filled the drain, the first copper. A bosom cut deep for the rich. vamos a leer un comunicado de sobre... Sobre... A veure, ja no em surt la paraula en castellà. Bueno. Sobre l'última resolució que van tindre aquestes tres noies, la Debbie, la Janet i la Janine, Àfrica, i diu així: Debbie, Janet y Janine, África, no están arrepentidas por algo que no hicieron, pero la falta de remordimiento es uno de los pretextos dado por el Consejo de Libertad Condicional del Estado de Pensilvania para negarles a las mujeres de MUF su derecho a salir de prisión bajo supervisión después de cumplir su vengativa sentencia mínima de 30 años. En un acto criminal, el Consejo pretende obligarlas a cumplir su máxima sentencia de 100 años por un crimen que los mismos policías saben que no cometieron. Lo saben porque otro policía mató por error al policía James Ram el 8 de agosto de 1978. Otros dos pretextos dados por el vocero del consejero Leo Donchonak son que ellas han minimizado la gravedad y circunstancias del delito y se han negado a aceptar responsabilidad. Y el cuarto y verdadero motivo para negarles su libertad, la recomendación negativa de la fiscal Linane Abraham. Delbert, Turk, Eddie, Philp y Mike Africa tendrán sus entrevistas próximamente y el Consejo tomará una decisión en sus casos. En unos recientes mensajes, Debbie, Eddie y Philp agradecieron a todas las personas que hemos enviado cartas al Consejo o firmando la petición en línea. Debbie dijo: recibí una copia de la petición y quiero que sepan que leímos cada firma una por una y todos los comentarios son fantásticos y seguramente tendrán efecto. Eddie explicó que a veces es difícil mantener la moral en alto cuando piensas que a nadie le importa que pase, pero que es alentador cuando vemos que la gente sí le importa y que está dispuesta a levantar la voz por la justicia. Phil, por otra banda, dice: para todos ustedes que están empujando a que se dé la justicia, no solo para los nueve de MUF, sino por Mumia y por la propia vida, créanme cuando les digo que las apreciamos mucho, que vivan la mamá naturaleza para siempre. Y en otro mensaje, Philp explica que según las autoridades de la prisión no pueden pedir más de nosotros, deben soltarnos ahora, solamente nos negarán la libertad si acatan las órdenes del gobernador Ed Rendell, Line Abraham y la Orden Fraternal de la Policía, FOP. Las mujeres de MUF no son los únicos retenidas ilegalmente después de cumplir todos los requisitos para salir bajo libertad condicional, debido a las peticiones de la FOP, la Fiscalía Local o la Procuraduría Federal de Robert Seth Heights y Veronce Bowers, Iseko Kambuli, Jalin Muntakin, Herman Bell, Hugo Pinel, Sundia Takoli, también siguen secuestrados en plena violación de ley después de pasar varias décadas en prisión. En una reciente entrevista con el periodista Hans Bennett, Ramona África identificó algunos de los pretextos que los consejos de libertad condicional suelen utilizar. Dice: históricamente, especialmente con respecto a los presos políticos, los consejos de libertad han mostrado desprecio a sus propias leyes para mantener a los presos en prisión. Han inventado pretextos como la gravedad del delito para negarles la libertad condicional, especialmente a los presos políticos. Es absolutamente ilegal. No tiene sentido alguno. Cuando un juez dicta la sentencia mínima y la sentencia máxima, ya ha tomado en cuenta la gravedad del delito. Por eso dictó cierta sentencia después de que la culpabilidad se estableciera. Al negarse a liberar a alguien que ha cumplido la sentencia mínima debido a la gravedad del delito, es totalmente ilegal, porque ya se consideró esta. En efecto, el Consejo impone una nueva sentencia. Establece una sentencia mínima. Es ilegal. Con respecto al remordimiento, Ramona comentó: luego se niegan a conceder la libertad debido a la falta de remordimiento. Pero cuando una persona siempre ha dicho que es inocente, ¿de dónde viene el remordimiento? Aunque está claro que el Consejo de Libertad Condicional ya ha tomado su decisión en los casos de Delbert, Turk, Eddie, Philp y Mike, antes de entrevistarlos, sería bueno recordarles que no son juez y jurado y que están obligados a soltarlos ahora. I aquí bé, també ens envien a diversos links per veure entrevistes amb la Ramona, entrevistes amb el Mike i altres vídeos i coses així. La majoria de les pàgines és des del YouTube, així que qui tingui gana ja sap que des del YouTube pot posar Mike o Ramona África, Mumia Bujamal o los 9 de MUF i podrà trobar altres àudios i vídeos sobre aquests temes. The police moments ago pulled out of what was a scene of controversy, anger, and death. The wrecking crews have completely destroyed what move members call the house that John Africa built at 30709 North 33rd Street. All that remains now is rubble. The only way we're going to end them is the ones that are responsible to get that death penalty back and put them in the electric chair and I'll pull the switch. That's what I'm sure they'll not be around. He can do what he wants. He can beat us, he can jail us, he can do anything. All of them can do anything. But they're not going to stop this organization. That's one thing people don't have to realize. They can't stop me because they can't stop this force of life. And there is no shot on that side. It is physically impossible for any new members if they can't have guns. The shoot can't break. I know the cops fired the shots throughout the whole thing. Ain't no doubt about it. Ain't no doubt about it. We didn't fire. Who killed Officer Ram? One of them cops. And that's why they want to cover it up. That's why they want to cover it. Under the Rizzo regime right then and there, ain't no way in the world he would admit that his hand-picked Gestapo had shot each other to death. I was seduced into the organization by the loving and goodness of its people and its members. I was probably enraged as well as sitting in a trial. In an official capacity or objective as a journalist, and seeing that the law really didn't matter, that it didn't matter whether a man was innocent or guilty, it didn't matter what the law said as your rights were. You just had nine members of the whole organization being sentenced to 30 to 100 years for a crime that everybody knew they did not commit. See, what these motherfuckers want to do, they want to kill us, just get us off the earth. When a black man confronts a policeman, he's not supposed to survive. He's not supposed to walk away. Gotta remember something. These people are not dummies. Everything that Move does is done for a reason. Y bien, seguimos aquí en Radio Bronca, transmitiendo una programación especial llamada Move Radio Blitz y un poco pues aportar nuestro humilde o nuestro pequeño grano de arena a la lucha de este colectivo afroamericano. Move. Agradecer también, al mismo tiempo que mandar saludos a toda la gente de estas radios que hemos comentado desde varios sitios del planeta que estamos emitiendo de forma simultánea desde ayer hasta el día de hoy, en el que se cumplen los 31 años de este episodio represivo que como consecuencia ha derivado con el encarcelamiento de estas 9 personas y el hecho de que estemos luchando juntas para pedir su libertad. Y bueno, también comentaros que si alguien quiere contactar con la organización MOVE, pues a través del internet hay una dirección que es www.onamove.com. A través de esta página podrá acceder a mogollón de información sobre la gente presa, sobre las actividades de la organización y bueno, pues sobre todo lo que comporta, ¿no? Un poco todo lo que rodea a esta organización. También lo que estamos explicando hoy y todo esto. Comentar también para quien tenga interés, pues la edición hace unos meses de un vídeo subtitulado al castellano, un vídeo que es del año 2005, que se llama 30 años de resistencia de la organización MOVE. Y en este vídeo formato documental pues se narra todo, bueno, un poco así en plan breve, pero se narra toda la historia de la organización desde sus inicios hasta ahora. Y bueno, pues habla de todos estos episodios como el del 8 de agosto del 1978 o la posterior masacre del 13 de mayo de 1985 en la que la policía de la misma ciudad pues asesinó 11 personas de la organización. Los primeros episodios represivos de la policía en los que llegaron incluso a matar a sangre fría a un bebé de la organización, etcétera, ¿no? Este documental es muy recomendable porque, bueno, pues ya lo hemos dicho antes, la información de primera mano es la clave para entender las cosas y, bueno, pues quien quiera adquirirlo, que sepa que está coeditado por la gente de la Cizalla Ácrata, que es una gente que se dedica a editar y tipo digamos audiovisuales, ¿no? Documentales, etcétera, reportajes de todo tipo, sobre todo con una clave política detrás, que son la gente que nos ha ayudado a hacer la traducción y la edición de estos subtítulos, a la cual queremos saludar y agradecer desde aquí su tarea, y también la gente del grupo de amigas del SMUF y del Mumia Bujamal a Barcelona. El contacto, si queréis adquirir este documental, pues sería la dirección de la Cizalla Ácrata, que no la tengo a mano, pero poniendo la Cizalla Ácrata en internet, pues accederíais a su blog y a partir de ahí pues veríais todo el material que tienen y la manera de pedírselo. O por contra, escribir a la dirección mumialliura@yahoo.es, que es la dirección del colectivo del grupo de amigas del SMUF y del Mumia Bujamal a Barcelona. Decir que este vídeo tiene un precio solidario de 5 lerdos, cuyos beneficios serían destinados a la misma edición de este vídeo y al mismo tiempo pues a ayudar a la gente de la organización en su campaña por pedir la libertad de los presos y etcétera, y que bueno, que una vez en tus manos eres libre de hacerlo correr como quieras, porque la idea es que cuanto más se difunda pues y a cuantas más personas llegue, pues más información habrá sobre el tema y más seremos para luchar. A partir de aquí, pues nada, lo que estábamos diciendo, que esto es la Radio Onca, 104.5 de la FM de Barcelona, nuestro humilde granito de arena a la lucha, Ona Move, y continuamos. Live from death row, we want the voice of the voiceless, fully clothed and ready to go. And if not, you will witness the largest uprising you've ever seen before. April 24, 1954. Now they were playing God, just to feel the power, not to justify that of you and I. Holding daggers up and letting you decide, after passing information that's falsified. Stand behind a lie, what does it cost to die? What does it cost to live? Why do they specify these terms of why? When they ain't the most high, what they fear they will kill, but the soul will never die. Freedom is that cold road seldom traveled by the multitude. We need to dig through this gravel so we can cultivate this food. Motivate a few of you fools, regenerate the mood. Free ourselves from mental bondage, free ourselves from family feuds. And follow me through this prophecy, building our colonies where our pillars and columns be bigger than the Colosseum. I call them like I see them. The devil does the devil dance. Now they wanna murder Mumia. Take action, it's the only chance. Somebody scream bloody murder, bloody murder inside of my head. Remains the weapon of choice. Reject delusion and justice. And why is the black voice? The passion behind the veil, the flesh behind the bars, the spirit in front the force. Who's deaf and who's cause? Break the black man down in front the black famine all. Guilty as you all, free Mumia, I plan to move my motherfuckers to the front line, ready with guns cocking. We storm the prisons, get the wards rocking. Snipe all the FBI and cops clocking. Body dropping, offends the 85 bombing. Eye for an eye, we'll hang them by the Capitol steps. Snap the neck, snatch the vest, equip my children with text. Peep from protective feds, calling murder, legal execution shit. Free the righteous, I face the bloody revolution. See, the Capitol thugs got nervous, cause he refused to be their servant. Cause he spit truth that shook heads and burned like black churches. Prose and verses, filled with a million black curses. Watch, see, decision of Dred Scott as it reverses. So long as they rope is tied around Mumia's neck, let there be no rich white life, we bound to respect. Cause and effect, can't you smell the smoke in the breeze? My panther, my brother, we are at war until you're free. Somebody scream bloody murder, bloody murder inside of my head. The execution is clock, controlled by the feds. Take illegal action, they want Mumia dead. This nation of savages been trying to kill us for years. Somebody scream bloody murder, bloody murder inside of my head. Controlled by the feds, take a legal action. They want Mumia dead. This nation's savages been trying to kill us for years. What he said was so clear, so true, that I had to stop everything and concentrate on his message. Vale, Onamuf, Radio Blitz desde Radio Bronca, 8 de agosto del 2009, 31 años desde el asalto a la casa de los Muf en el año 78. Free the Muf 9, libertad para los 9 del Muf. Y ahora os vamos a dejar con una grabación que nos llega de un CD que se dice Onamuf for Revolution, Application Don't Need No Conversation, The Disciples of John Africa. Escucharemos a Delbert Africa en una grabación hecha, bueno, a través de una conversación telefónica con él en la prisión, y os comentaremos que, bueno, que esta grabación está dedicada a Merle Africa, dicen ministra de Coordinación Administrativa, camarada, amiga y esposa de Delbert Africa. Merle Africa, una fuerte y bella mujer, hermana, a la cual nunca olvidaremos. Onamuf. También agradecen a la gente que apoyamos la lucha y, bueno, pues nos dicen que mantengamos el fuego de la revolución ardiendo, ¿vale? Desde la prisión de Dallas, Delbert Or Africa, nuestro compañero, que, bueno, nos explicará en inglés, pero, bueno, esto es internacional, así que lo mejor que podemos escuchar a él de primera mano.